Vamos ya con nuestra siguiente entrevista y tenemos una sorpresa aquí en nuestra cabina. La cantante y compositora ecuatoriana de la provincia de Esmeraldas, Carla Canora, nos visita esta mañana en nuestros estudios para compartirnos más sobre su nuevo trabajo musical. Carla presenta su tema Ven. Aquí se entrelazan nuevos ritmos como el pop, el jazz, el urbano y la tradicional bomba. ¿Quiere conocer más sobre este trabajo? Quédese junto a nuestro compañero Alex Mora, quien está ya con la artista ecuatoriana. Adelante, Alex. Carla Canora. El calendario a mí me dice, el tiempo vuela, ya llegó otro día, con este sol que no... Bien amigos, seguimos acá en su espacio informativo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus dos radios, en la 100.9 de Cultura FM, en 940M y también en nuestros medios digitales, por supuesto, a través de la www.radiocse.com y también en Facebook e Instagram. Tenemos una invitada muy especial acá en nuestros estudios, le agradecemos su compañía, que nos visite, a Carla Canora, cantante ecuatoriana, que viene a contarnos novedades. Tiene un nuevo tema que ya está sonando en las diferentes radios de la capital, del país, por supuesto. Un videoclip que Carla nos va a contar todos los detalles, todo lo que tiene, cómo fue realizado. Y en general vamos a hablar de lo que ha sido este trabajo y, por supuesto, de cómo está la actualidad de la cantante ecuatoriana Carla Canora, que siempre destaca, por supuesto, por su gran trabajo musical y en general por su calidad de don de persona también. Carla, gracias por visitar. Queremos tu comentario primero, ¿no? ¿Qué te parece estas nuevas instalaciones de las radios de la Casa de la Cultura? Bienvenida. Gracias, gracias por recibirnos, gracias por abrirnos las puertas. Están en instalaciones nuevas, confortables, bonitas. Les deseo todo el éxito acá. Y estamos acá pues trayendo a presentar el nuevo tema para el público que nos acompaña. Este es una canción que tiene algunos tintes sonoros diversos, digo yo, ¿no? ¿Ya? Algo de pop, algo de urban, algo de cumbia, un poquito de salsa. Es toda una fusión en medio de una letra romántica, se llama Ven. Ya, ¿qué está fusionado en Ven, Carla? Eso te digo, tenemos pop, tenemos toquecitos. Varios ritmos. Sí. Es un tema divertido. ¿Ya? Un tema divertido, una historia de amor, un tema que bien se puede escuchar en carnavales, que bien se puede dedicar y cantar. Tengo allí la colaboración de un artista esmeraldeño, Milton Bautista, le dicen con cariño el chacarrón, él hace la parte urbana. Ha sido un feat bonito y muy importante porque... justamente con esta canción y con el video especialmente he querido proyectar desde ese espacio lo bonito de mi tierra, de Esmeraldas. En el video encontramos escenas que se han hecho en el Malecón de las Palmas, la playa, niñas y niños esmeraldeños, y justamente ha sido importante involucrar en este tema a este invitado que es de Esmeraldas, que es de una nueva generación de cantantes, de músicos que están haciendo propuestas muy interesantes. Él es muy querido en el país, tiene también sus propias canciones, entonces hemos querido fusionarnos y entregar algo desde Esmeraldas, digamos. ¿Cómo te sentiste realizar este videoclip, realizarlo con la gente, lo que nos decías, ¿no? Con mi tierra, con la gente y desde ahí hacer este tema musical. Bueno, ha sido para mí una hermosa experiencia. El video se hizo bajo la producción de Alpha Films, es una productora que se especializa más en cine, en largometrajes, cortometrajes, pero se sintieron interesados y motivados de participar en este proyecto. El video quedó lindísimo y bueno, como te digo, para mí es importante siempre, en todas partes donde estoy, hablar de Esmeraldas. Yo soy una cantante ecuatoriana, amo todo el país, pero Esmeraldas tiene tanto que mostrar y tan poco que se sabe. Entonces, ha sido importante para mí que esta canción, el video, sirva para eso. Claro, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a la conclusión del nombre del tema, a ponerlo Ven? Bueno, es una historia de amor. Es una historia de amor en la que una pareja, por algunas circunstancias se pelean, ella le pide que se vaya, él se va, luego ella se da cuenta de que se equivocó, no era para tanto, no necesitaba pedirle que se vaya, ella falló, es una manera de pensar o de replantearse esto de él es quien tiene que volver porque es el hombre, ¿no? Yeah. Yo creo que cuando fallamos, rectificamos desde cualquier género, hombre, mujer. Si tú fallaste, si tú heriste a alguien y si esa persona es importante para ti y es valiosa para tu vida, pues dile ven. Entonces el tema en el coro dice ven por 7 ocasiones, así que era definitivamente es el nombre de la canción. Claro. ¿Qué mensaje crees? Bueno, ya nos detallabas parte de lo que es la historia del tema, dónde fue realizado, cómo, con qué personas compartiste para hacerlo. ¿Qué crees que le deja al que ya se entrelaza con tu tema? Bueno, es una canción fresca, es una canción divertida. He querido también un poco mostrar ese lado divertido de Carla Canora. ¿Ya? Es un tema para disfrutar, es un tema para bailarlo también, porque... ¿Crees que es totalmente diferente a los productos que has sacado antes? No creo que totalmente diferente, porque aunque yo he... pues cantado lo que he querido, he sido atrevida en eso y he interpretado varios géneros. Siempre ¿ya? está ese sentimiento romántico que es la marca, ¿no? Yo soy una intérprete romántica y ese es el hilo conductor, digamos. Entonces, esta también es una canción romántica. Claro. Carla, ¿cómo ves que ha evolucionado tu carrera a lo largo de los años? Hoy estamos ya en este 2020 que lo denominamos. Bueno, siempre caminamos hacia adelante. Los deseos son de siempre realizar los sueños, alcanzar las metas. Me acuerdo haber iniciado este proceso en el 2007, más o menos, con una canción que se quedó en el corazón de la gente y que todavía suena. Luego de eso vinieron más canciones románticas. La gente siempre recibió con mucho cariño mi trabajo. Tuviste un apego al romanticismo, ¿no? Sí, siempre he sido romántica. Después de eso, me acuerdo que hice una producción que se llama El Ruiseñor. ¿Ya? El Ruiseñor es un disco que reúne algunos de los temas de Julio Jaramillo y tiene arreglos distintos propuestos por nosotros. Un toque de música de salón, música vintage, digo yo. Es un disco temático que me disfruté muchísimo también y que pues presentamos ese concierto en varios teatros del país con un formato distinto, ¿no? Con un formato de orquesta. Entonces, esa fue una etapa también linda, son temas lindísimos. Pero te cuento un poco todo el proceso, todo este tiempo, ¿no? Que ha sido para mí luego de eso. Estuve explorando los sonidos de mi tierra, de Esmeraldas, de la música afroesmeraldeña, afro del Pacífico, y formé parte de un proyecto muy interesante, muy bonito, que se llama Río Mira, un proyecto que reúne artistas colombianos y ecuatorianos. Salimos a hacer dos giras, una en el 2018, otra en el 2019, por los Estados Unidos y en Canadá, llevando música afro del Pacífico, porque el sur de Colombia con el norte del Ecuador somos dos pueblos que tienen una misma herencia cultural y un mismo sonido, claro. Unas mismas tradiciones. Entonces, esas similitudes teníamos, eso tenemos en común y en eso se basaba este proyecto lindo, cuyo autor es Ibi Fli, es un gran productor ecuatoriano. Esa experiencia me dejó muy enriquecida porque yo empecé en el pop, pero me di la oportunidad de explorar también otros sonidos que son parte de mí, como este. También... he hecho pasillos. Y no te cierras de evolucionar en otro ritmo. No, para nada. Yo creo que siempre hay que seguir evolucionando. Para mí esto es un viaje de exploración también, de conocerme qué tengo por dentro y también alimentarme de lo que hay por fuera, de lo que forma parte de mi entorno. Y, claro. y eso da como resultado mis trabajos. La música nacional, el pasillo ha sido importante también en mi vida. He tenido una etapa bonita. Tengo un proyecto con el trío Panvil, tenemos un show que lo hemos llevado a varias partes del país y hemos estado en Colombia también. Entonces todo esto ha sido positivo, me ha alimentado, pero pues siempre digo esto de ser atrevida, porque si tú me preguntas cuál es el género que yo interpreto, pues no te puedo decir, porque yo creo que las canciones escogen a sus intérpretes y la canción que me gusta yo la canto, la canción que me nace yo la escribo. Y las que han llegado a Carla han pegado, ¿no? Público, ojalá. Espero que sí. Yo siempre he hecho todo con mucho cariño. Mis canciones van con mucho cariño. Yo espero que sí. Es con esa idea que llega al corazón de la gente. Y ahora vengo con esta canción fresca, con esta propuesta fresca, que también se alimenta de un poco de los sonidos actuales, un poco de lo urbano también está allí. Entonces, igual, espero que les guste, que lo reciban con cariño, que vean el video, está en mi canal de YouTube, Carla Canora, ahí está, lo pueden compartir, pueden comentarlo y pueden dedicar esta canción, ya está en todas las plataformas digitales y ahora también lo pueden pedir aquí en esta radio. Por supuesto, Carla, ¿podemos hacer algo a capela sobre el tema, por supuesto, para nuestros oyentes? Claro que sí, un pedacito del ven sería: ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Si tú no vienes te voy a buscar, si estás muy lejos te puedo esperar. Oh, oh, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. No es el momento para decirte adiós, no es el momento, ven. No se acabó. Perfecto, maravillosa interpretación de Carla Canora, nuestra invitada en esta mañana acá en su espacio informativo de Zona Cultura. Carla, queremos también conversar sobre cómo ves la realidad, la actualidad de los músicos ecuatorianos y ese aporte, ese espacio que ustedes se van ganando también y que se espera, por supuesto, que sea cada vez mayor. La evolución va para adelante. Yo veo que la música, las propuestas musicales en todos los géneros, en todos los ámbitos y en todas las escenas musicales en el país están evolucionando. Yo creo que cada vez se muestra muchísimo mejor. Hay más artistas proponiendo, hay una nueva generación que está proponiendo, se han preparado, eso es importante. Y yo creo que en algún momento va a haber un clic internacional muy poderoso que se haga con algún o algunos artistas desde el Ecuador. Claro. ¿Qué géneros le gusta de los actuales a Carla? Aparte todos. De su música, por supuesto. A mí me gustan todos. Yo no puedo enlistar la música en géneros, porque hay canciones a las que ni siquiera les chequeo el género, sino siempre la historia y lo que me genera en mis emociones, ¿no? A mí me gusta bailar, a mí me gusta moverme un poco, me gusta lo romántico también. Hay canciones antiguas que pegan muchísimo en los sentimientos o la realidad de uno. ¿Ya? Hay muchísima música y mis gustos son tan variados como canciones existen. Entonces, siempre lo que busco en un tema de los que me gustan es que sea una propuesta honesta, que construya, que tenga un contenido que sea positivo. Hay temas también que tienen contenidos que no son tan positivos, esos no los pongo en mis listas. Pero siempre que haya temas con contenidos positivos, bien hechos, hechos con amor, con calidad, ahí estoy. Perfecto. Carla, queremos agradecer tu presencia acá en nuestros estudios, en nuestra radio, como decíamos, conociendo que conozcas la radio, esta radio es tuya, y sabes que acá tu música, por supuesto, desde ya seguirá sonando, porque no podemos decir va a sonar, porque siempre hemos tenido en nuestros diferentes espacios la música ecuatoriana, en primer lugar, por supuesto, y una de ellas, una representante de ella, da Carla Canora. Nada más tu despedida y reiterar que el público se enganche con este tema. Claro que sí, y agradecerles a ustedes. Los medios son el vehículo que permite que uno llegue más allá, que llegue a los hogares de las personas, que nuestro trabajo suene en sus oídos. Muchísimas gracias por esa apertura. Y gracias a todo el público que siempre ha estado allí, pendiente de mi trabajo y acompañándome en todo este proceso. Un gracias enorme, inmenso. Espero que esta canción, que está hecha con tanto cariño, les guste, la puedan compartir, la puedan cantar, bailar, disfrutar, y síganla pidiendo, ya está en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales y ahora también en esta, su radio. Perfecto, Carla Canora nos ha acompañado acá en nuestro espacio informativo de Zona Cultura presentándonos su nuevo tema, ven, y que por supuesto les dejamos unos minutos con este tema, ya regresamos. Se quemen esta cara. No se acabó.